existe viento, pero un día de las sombras que ocultaban su lamento, salió un pequeño pibe, oh, sus manos clavó en su pecho, se vio encerrado en tanto miedo, confió en su instinto de gran guerrero, oh, se vio encerrado. Ustedes a él no lo quisieron. ¿Qué pasará si ustedes se fueran para el cielo?